50 minutos pasaron de las 10 de la mañana, continuamos por la mañana informativa. Y bueno, les cuento que vendían carne de caballo en hamburguesas y milanesas en Santa Rosa y Toay. Sí, integrantes de una familia están acusados ante la justicia de faenar clandestinamente caballos para con su carne hacer y vender hamburguesas y milanesas en Toay y Santa Rosa. Por el momento hay 3 imputados y para que nos comente sobre este hecho está en comunicación con nosotros Horacio Cabrillana, jefe de la Brigada de Investigaciones. Hola Horacio, buen día, ¿cómo estás? Gabriela Torres te saluda. Bueno, muy buenos días, muy bien. Bueno, gracias Horacio por tu tiempo. Bueno, comentanos acerca de este caso, ¿no? Un frigorífico clandestino de caballos ubicados ahí en la zona de Quintas de Toay. Sí, ayer hicimos una serie de diligencias judiciales. Todo inició con un planteo de personal de seguridad rural, uh-huh. A raíz de varios testimonios que daban fe sobre la comercialización de carne equina, sí. Proveniente del entorno de una familia, la cual los mataban en las inmediaciones de la localidad de Toay y para luego transportarlos hasta uh-huh. la casa particular de uno de ellos. Uh-huh. En base sí. a ello, trabajamos con la dirección de uh-huh. ganadería, uh-huh. con el subdirector de esa unidad, y ellos tramitaron las correspondientes órdenes de allanamiento con el juez de control Rally, sí. expidiéndola para 4 domicilios de la localidad de Toay. Uh-huh. En base a ello, en el primer domicilio, en la quinta donde se logró establecer que faenaban, se lo encontró el dueño de la quinta infraganti, mm. faenando una yegua, bueno, en condiciones de higiene que para nada están acorde a la reglamentación. No, me imagino. Se logró sí. también documentar de que la yegua le habían dado muerte a hachazos. Se encontró ese elemento también, por lo cual uh-huh. se convocó a la Agencia de Investigación Científica, también se llamó a un veterinario, que dio fe de la muerte y la data del animal. Uh-huh. Horacio, y ya habían comenzado hace varios meses, ¿no?, con esta investigación. Así es. Una investigación debe ser seria, fundamentada. Por tal motivo fue revisada por el juez de control y bueno, quién es el que nos habilitó. Y bueno, la verdad que crudas las imágenes que sí. se van hablando. Sí, sí. Las gallinas picoteando y defecando dentro del material cárnico, totalmente insalubre. Sí, sí. ¿Cómo sigue la investigación de ahora en más? No, yo ahí lo decía al comienzo de la nota que hay 3 hermanos involucrados, ¿no? Me imagino que ya están imputados también. Así es, se le abrieron 3 actuaciones, una para infracción a la ley 817, claro. donde toma total intervención la dirección de ganadería que estuvo presente en el lugar. Otras actuaciones por la infracción a la ley de maltrato animal, que contempla apenas de 2 años inhabilitación. Y otro tercer expediente, porque dentro del entorno se encontraron 4 armas de fuego, una escopeta, 2 carabinas calibre 22 y un revólver calibre 32 con munición. Todo ello ahora tendrán que rendir por estas otras actuaciones ante la justicia ordinaria de la Fiscalía contra la propiedad y juicio directo del doctor Facundo Bondarga. Uh-huh, uh-huh. Horacio, ¿algo más que quieras agregar? No, por el momento todavía hay cuestiones que están en etapa de investigación. Sí, sí. Y bueno, habría que lograr dar un corte a esto que varios varias personas bien lo requerían uh-huh. para el cuidado de nuestra ciudadanía. Sí. Y particularmente también hay cuestiones que más de una vez las personas que andan por derecha con sus carnicerías no nos transmiten, sobre todo a la gente de seguridad rural, que no hay forma de competir con estos claro. precios. Sí, sí, sí. Es una realidad. Sí. Horacio, muchísimas gracias por tu tiempo. Te mando un abrazo enorme. Bueno, ha sido un gusto. Igualmente.